come true. Don't you ever go away. Ballerina girl. Estás ahí, y me encanta que estés. We had the right love. The wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shores, and if they're calling you away, I have no right to make you stay. But somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you. Sometimes goodbyes are not forever. It doesn't matter if you're gone. I still believe in us together. I understand more than you think I can. You have to go. Pensar lo menos posible. en respirar tranquilamente. Continuar tu propia vida sin nada que te ate, porque crees en ti y eso es suficiente. Soltando el freno de vez en cuando, el que lo llevamos es demasiado retenido, ¿no crees? ¿Sabes? No sé por qué no me habías decido, no me habías dicho, yo desde luego, hay veces que no sé ni cómo hablar. No sé por qué no me habías dicho esa cantidad de canciones que te apetece escuchar. Tendrías que haberlo hecho. Luego las hubiera puesto. De todas formas, me ha encantado recibir tu carta y la tuya. Y la tuya. Y tu tiempo. Recibirte a ti en una palabra. De todas formas, el próximo domingo estaremos cerca de la estrella de la Navidad. Será el momento en que tú hagas tu propio programa. Es increíble lo poco que te cuesta coger un lápiz y un papel. Y eso me encanta. Me encanta. Escribir lo que sientes. Escribir lo que te apetece. Es casi música recibir tantas cartas. De verdad que no podía ni esperármelo. Cada vez soy más consciente que te tengo a mi lado y cerca de mí. De todas formas, te vuelvo a dar la dirección. ¿Te parece? Gran Vía 32, octava planta, apartado 222 de Madrid. El programa Estrella Fugaz. Yo, a cambio, como te dije el domingo anterior y te lo vuelvo a decir ahora, prometo volver a escribirte. Y a ti también. No te creas que solo son flores. Prometo escribirte dándote las gracias y dándote un poquito de mí. Y por supuesto, poner todos los temas que me pides. Eres más grande de lo que imaginas, ¿sabes? Siéntelo así. Porque en una palabra, te lo mereces todo. Thank you. Cadena 40 y tú conmigo. Parte de una estrella fugaz, brillando más que ninguna. Déjame ver tu sonrisa. Quiero ver tus colores. No sé, es como un espacio que tenemos tú y yo. Muy definido, el tuyo. Tan grande como lo quieras tener y tan pequeño como te apetezca sentirlo. Espacio donde sientes lo que quieres sentir. Blames the one before. And all of their frustrations come beating on your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living years. It's too late. just wish I could have told him in the living years. So say, say, say it loud. Say it clear. Oh, say it clear. You can hear as well as you hear. It's too late. Estoy preparando tu especial y ¿recuerdas esto? Bueno, no me gusta que el tiempo me acose de esta forma. De todas formas, 12:30. 1:30. 11:30 para ti. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world. Sing with me. Enseñando el mundo a cantar. Me gusta cuando cantas y cuando sonríes. Me gusta cuando te sientas a mi lado de repente y nos ponemos tranquilamente a escuchar música. Me gusta esta hora en que no se sabe si es domingo todavía o si es lunes, donde puedes pensar locuras, sentir historias de amor. Darle color a tu vida. Vivirla con música, ¿por qué no? Volando hasta donde quieras llegar. Y es tan real que puedes pensar que tocas tus sueños. You don't know how strong my weakness is or how much it hurts. When you say it's over with the young, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna